publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y amigas de Cultura Musical, ya estamos un lunes nuevamente en su programa, en esta hora, el mejor programa de radio de Casa de la Cultura Ecuatoriana, y yo soy Yayo Chiquita, nuevamente aquí en este programón de lunes, iniciando la semana, y bueno, para mí literalmente iniciando el año, ya que vengo a los tiempos, ya que le dejamos un ratito solo al gato la anterior semana, pero por cuestiones de estudio, entonces ya, pero ya no estamos ni tan solos, porque el gato no está solo, yo ya estoy aquí, pero también está nuestra querida Shasho. Sí, así es, amigos, ¿cómo están? Hola, hola, hola, les saluda la Shasho Cuenca, y pues estamos aquí el lunes más, como dijo Yayito, nosotras iniciando el año aquí en Cultura Musical, y acompañándole al gatito ya, ahora sí ya está acompañado con nuestra hermosa presencia. Hola amigos, bueno, tan hermoso, ¿no? Bueno, definamos, hermoso, ¿no? Definimos hermoso, la belleza es subjetiva. Hola amigos, hola amigas de Cultura Musical, ya estamos una vez, un lunes más, chicas, chicos, y ahora también con una, con el elenco lleno de Cultura Musical, literalmente. Sí, estamos las chachas del gato. Y hay que, cabe recalcar que nosotros también estamos estrenando las instalaciones, porque la semana pasada no vinimos, entonces no conocíamos. Claro, estamos con instalaciones nuevas, así que ya saben, muchachos, corran a descargarse la app que se encuentra como... Ah, sí, Radio CCE 940. Claro, para que puedan vernos en vivo y también escucharnos y ver lo que estamos haciendo mientras nos escuchan hermosamente. Y no se olviden de seguirnos también en las redes sociales, chicos. Así es, en Facebook como Cultura Musical y en Instagram como Cultura Musical 030801, la fórmula del éxito. Éxito. Y qué calor, ¿no? ¿Qué está haciendo? Dios mío, sí, Quito. Sí, chicos, Quito se incendia. Nos estamos derritiendo. Le estamos haciendo la competencia a Guayaquil, ahí entonces... Pero vamos a empezar con lo mejor de esta tarde. Y es que les hemos traído un poco de rock, así, pero ya... Un poquito pesado. De rock para todos nuestros oyentes. Del rock, pero un poquito variado, no solo así como muy pesado, muy suavecito, sino de todo un poco. Así que vamos a mandar la primera canción de la tarde, que viene de la mano de Gato... No, me entiendo. No es del gato, o sea, no es la mano del gato. Del gato, no. Uy, esa mano. No es buena esa mano. Gracias, güey. Claro, nos vamos con AC/DC, ¿no? La canción, gato. ¿Y por qué? Porque yo no. Nos vamos con AC/DC y la canción Thunderstruck. Latinoamericana deja un camino poblado. Por... Así no era. Es guau, no sé. Bueno, estábamos escuchando. Así dice el gato. No mentiras, AC/DC, por favor. Claro, tenga que un poco de respeto. Se me traba un poquito la lengua. Se me lava la tragua. Bueno, este grupo que acabamos de escuchar es un grupo de hard rock australiano formado en 1973 en Sydney, Australia, por los hermanos escoceses Malcolm y Angus Young. Así es, bueno, los géneros en los que incursiona este grupo son el hard rock, el heavy metal, el rock and roll y el blues rock. Claro, tienen su periodo de actividad desde 1973 hasta la actualidad, ¿no? Así es, y bueno, sus álbumes se han vendido en total estimado de 200 millones de copias, embarcándose en giras multitudinarias por todo el mundo, y sus éxitos se han musicalizado en varias producciones cinematográficas. Claro, hasta con pausa le hace. Ajá, de hecho la canción que acabamos de escuchar no es muy conocida, no me acuerdo en qué película, pero es conocida. Verán, si quieren conocer, vayan y investiguen nomás, ahí está Google dispuesto a ayudarle, ya que la yaya no lo hace. No, me trabé, o sea, el gato me pasó. Es contagioso. No, le pasa. Y bueno, continuando, chicos, ¿cómo les ha ido? Cuéntenos cómo pasaron en estas fechas especiales en donde reina la paz, la armonía y el amor. ¿Qué tal pasaste tú con tu familia, Chachito? Yo bien. La verdad es que pasé de viaje, pasé con mi familia pasó conmigo. No, ¿qué más pueden pedir? Ajá, claro, es el mejor regalo que podían pedir para Navidad y fin de año. No, pero todo bien, o sea, pasé con mi familia y eso es lo más importante. No los veo muy seguido a todos juntos, así que aprovecho estas fechas para estar con ellos. ¿Y tú, Katyn? Lo mismo, yo igual pasé durmiendo con mi familia, o sea, no con mi familia durmiendo, ¿no? Pero durmiendo y... ¿Y qué más durmiendo y con mi familia? ¿Y tú, Yayo? Pues igual, o sea, yo creo que estas fechas son como que bien familiares, aunque también tuvimos nuestra pequeña reunión, ¿no? Pues era una reunión entre como 10 personas y asomamos 4. Así no, que bueno, eso, estaba... Eran 5. Bueno, 5, 6. Eran 5. Bueno, pero éramos sí, menos de la mitad de lo que esperábamos. Así que, bueno. Vamos a continuar aquí en Cultura Musical con este lunes recargado de las Shashos y el Gato. Y en esta ocasión tenemos aquí un Shashito. Ah, sí, y el siguiente en esta lista de el rock en Cultura Musical es Megadeth. Perdón, me perdí un poco entre tantas canciones buenas que tenemos para esta tarde culturística, musicalística. Ay, tenemos sorpresa. No, tenemos sorpresa. Sorpresa. Sorpresa. No. Vamos no, a rifarle sí, al gato. Puta, pero no han de querer dar nada. Quedamos sin audiencia. Ya, bueno, oye, el punto es que vamos a mandar la siguiente canción de la tarde y esto es Tornado of the of Souls de Megadeth. Let it yo... Y eso amigos me tocaba. Eso fue Megadeth. Qué bonita presentación. Qué bonito, de tu parte, ¿no? Amigo. No, mentira. Es una banda estadounidense de thrash metal formada en Los Ángeles por un ex integrante también de Metallica que la fundó en el año 83, que es Dave Mustaine. Yeyito. Compositor principal, ¿no? Periodo de actividad. Desde 1983 al 2002, en donde se dieron un pequeño respiro y volvieron en el 2004. Y pues su periodo de actividad sigue hasta la presente fecha. Y bueno, los géneros principalmente en los que incursionan es el thrash metal, como acabamos de escuchar. Y bueno, Megadeth es conocida por su distintivo estilo en las guitarras, la forma peculiar de cantar de Mustaine y la complejidad musical conformada por la gran técnica que contiene su música y los temas de sus letras, a menudo sobre el antisistema, la política, la guerra y en varias ocasiones sobre las relaciones sentimentales. Sobre todo eso. No me digas. Ya, no, vamos morir, a empezar ya, mal, así no vamos morir, a empezar ya. Porque empezamos solteras. Estamos empoderadas, por favor. Estamos empoderadas todas las personas de cultura musical porque estamos. No, solteras. El gato sí está enamorado. Ay, no, qué. Mentira. El gato se enamora todas las semanas, déjenme decir. No, el gato conoce mundos diferentes todas las semanas. Todas las noches. En sus bodrios mundos. Ya está volando, ya. No, mejor manda la siguiente canción, amigo. Segundos. Sí, vamos con la siguiente canción. Canción. En esta tarde de culturística musicalística. Es la calor que te hace trabajar. Sí, la verdad es que como te tosta. Como les venía diciendo, el calor te azota. Te azota. Pero no, amiguitas y amiguitas, pónganse mucho bloqueador porque tenemos 3 meses de calor intenso en la ciudad, así que tengan cuidado con sus hermosas pieles. Y nos vamos con un tema súper conocido por todos, y esto es Maldito Duende de Héroes del Silencio. Apenas se para. Y volvemos aquí en Cultura Musical. Estábamos escuchando esta gran banda, Héroes del Silencio, con su tema... Maldito duende. Y es que Héroes del Silencio, o a veces abreviado Héroes, Heroes, fue un grupo español de rock radicado en Zaragoza, formado inicialmente por Juan Valdivia en la guitarra solista y Enrique Bumburi, el reconocido Enrique... Enrique. ¿Cómo se diría en Ecuador? Enrique Bumburi. Él es nuevo, sí. El nuevo artista, Enrique Bumburi. El Enrique Bumburi. ¿Quién era la voz y la guitarra rítmica? Así que, bueno, no sé qué más puedes decirnos al respecto. Vamos con el periodo de actividad, y es que ellos vienen alegrándonos, entristeciéndonos y deleitándonos con su música desde 1984, hasta que Enrique Bumburi decide como que tomar su abrirse de los panas, así, dejarles a los mijis para ir a hacer su producto solo. Ajá, para ir tras sus sueños. No, así son. No, así es cuando, así han de sentir cuando yo me vaya. No, cuando me empodere. Cuando esté más empoderada. Bueno, los géneros. ¿Ya dijiste los géneros? No, los géneros. Ya, los géneros en los que ha incursionado Héroes del Silencio es el rock, el hard rock, el pop rock y la todo balada rock. Rock, creo también, porque sí tiene algunas canciones. El triste rock, el corazón roto rock y todo lo que tenga que ver con todo lo de sentimiento. Y antes de irnos a la pausa, muchachines, nos vamos con la siguiente canción que está a cargo de... Esta canción viene a cargo de Spinetta y de Charly García y es Rezo por Vos. promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...66 obras de óleo sobre lienzo se exhiben en la exposición Amazonas, Metrópolis y Orillas, de Agustín Patiño, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La temática general de la muestra es la Tierra, nuestro pequeño planeta azul y las especies que cohabitan. Amazonas, Metrópolis y Orillas estará abierta hasta el sábado 15 de febrero de 2020. La puede visitar de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la sala Joaquín Pinto, de la Casa de la Cultura. Amazonas, Metrópolis y Orillas. La música, la poesía, la escritura, la abogacía, el comercio y la pintura estarán presentes en la exposición Universos Mentales Fijos del maestro Roberto Julián Rodríguez Mosquera. En realidad plasmo en la obra, por ejemplo, del canto, que considero que es universo, o sea, la música, dentro del canto hay unas vibraciones emocionales, tonales, que el artista puede reflejar, ¿no? La inauguración de la exposición Universos Mentales Fijos espera por usted el viernes 10 de enero a las 7 de la noche en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Roberto Julián Rodríguez Mosquera. Con cariño y con afecto invito a todo el público querido que ame el arte a esta exposición de 23 obras, óleo sobre lienzo, que se realizará el día viernes 10 de enero del 2020 a las 7 de la noche. No se la pierda, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta aquí en Cultura Musical con el charango bendito. El charango de la sabiduría. El charango de la sabiduría. Y el cabezón. El cabezón. Dime por qué, tuturu, tuturu. No, me dices siempre solamente mentiras. Y amigos, ahora sí regresamos en el segundo bloque de Cultura Musical. Estamos y ahora sí nos super, vamos. Súper, súper animados. Nos vamos, o sea, con lo. Súper, así, pero súper loco. Súper loco. Ajá, chicos, estamos hoy. Súper top. No, mentira, basta. Luego nos van a dejar de escuchar por estas cosas. A ver, ya llegamos al segundo bloque. Al más esperado bloque de nuestros queridos amiguitos que nos escuchan. ¿Te has dado cuenta que siempre nos volvemos locos en el segundo bloque? Sí, como que de nuestras pasa raíces. No me... Ahora sí es Enriquiri. Enriquiri. Pero bueno, a ver, muchachos. Tenemos que recordarles a nuestros queridos amigos nuestras redes sociales. Dile al gato, él se la sabe de memoria. Y ahora que el gato, si no despedido gato, nuestras redes sociales son... Nos pueden seguir en Facebook como Cultura Musical y en Instagram como Cultura Musical 030801. La fórmula del éxito. También pueden seguirle al gato como Juan Carlos Guevara. El gatito sabrosón. El gatito sabrosón. Y próximamente que estará en rifa. Ya, y... Ya saben que en este bloque es el bloque de los saludos a los amigos y amigas culturalísticos, musicalísticos de Cultura Musical. Así que vamos con el primer saludo y yo voy a dar el primer saludo a mi querido amigo Alexis, que nos está escuchando en estos momentos, que es un nuevo amigo culturístico, musicalístico de nuestra de nuestro programa loco, divertido y demás. Así que... ya pues nos está escuchando en estos momentos. ¡Oli! No, mentira. También quiero mandar un saludo para Emilio, que nos está escuchando. No me acuerdo el nombre de la otra chica. No. Para Emilio, para José. ¿Tu gatito tiene saludos el día de hoy? Claro que sí. Tengo saludos para uno de mis mejores amigos que nos está escuchando también, que es Marco. Jennifer también me imagino que está activada con Cultura Musical. Porque... la semana anterior les dije que tenían que escucharnos, que tenemos programas súper buenos. Estaba solo, ¿verdad? No querías estar en tu soledad solo. Exacto, entonces no, ya. Y un saludo especial también para María Fernanda, que se unió la semana pasada y también nos está escuchando. Ah, también nos está escuchando el Chochué desde las Francias. Desde las Europa. Hola, Europas. Chiquito. No. Así que, Oli, chiquito, ¿cómo estás? Vemos que disfrutes mucho de nuestro programa. Y también un saludo para Gabriel, que es un nuevo oyente de Cultura Musical. Justamente me dijo que le escuchó la anterior semana al gato, no le gustó para nada, mentir. Que le encantó el programa, así que es nuestro nuevo oyente. Y yo, espera. Y a Ale, que de nuevo nos ha estado escuchando en estas semanas. La semana anterior dijo que no había escuchado porque dijo que no vinimos las yayos. Entonces, esta semana ya está súper atenta. Ah, o sea que no me quería escuchar a mí solo. No quería escucharte a ti solo, quería escucharte a ti con las yayos. Pero ya estamos aquí, entonces. Ya paró la oreja directito. Sí. Por eso mismo es la fórmula. Ahorita nos llega un nuevo saludo de Andrés, el Andrés Ute, que nos está escuchando. Hola. Ali joven, así, y que dice que escuchar Da Pound, y justamente... ¿Qué fue es lo la que parrillada? ¿Qué fue la parrillada? Y justamente es lo que íbamos a poner, ¿no? Pues te adivinamos, sí, el pensamiento. Te adivinamos. Te llamamos con el pensamiento. Para que veas nomás. Ya, así que nos vamos en esta tarde de Cultura Musical con esta gran banda quiteña, ecuatoriana, y esto es Da Pound con su canción Cometas. Bailantes de electricidad. volvemos aquí en Cultura Musical, en el bloque ecuatoriano, el bloque que más les gusta a nuestros queridos amigues. Y estábamos escuchando a esta gran banda quiteña ecuatoriana, Da Pound, con su tema Cometas. Sin duda, se trata de una de las bandas más interesantes del panorama musical ecuatoriano de la actualidad. Y es que han venido creciendo de manera súper rápida desde su primer lanzamiento con Sonoros en el 2013. Da Pound, como ya lo mencioné, es una banda quiteña de indie folk con tintes experimentales, que inició como un proyecto personal sin ambiciones, creado e impulsado por Mauro Samaniego. Ahí está el creador de todo este conjunto que hemos acabado de disfrutar. Claro que sí, y aparte de eso, mucha influencia también de Argentina. Recordemos que Mauro estaba por allá, ¿no? Y de ahí se vino a... las tierras gauchas. A sus países, a sus ecuadores, diría a yo. A sus Andes. Amigos, un saludo. ¡A las raíces! Un saludo. ¡A la data! Un saludo. ¡A la Pachamama! Oigan, un saludito especial. Se nos acaba de unir también Paola a escucharnos. ¿Quién es Paola? ¿Quién es Paola? Una compañera también. Ya, dile a amiguitas. Ya, dile amiguitas. Se nos acaba, no. Se nos acaba de unir. Un saludito especial para Paito se también. Se nos ha unido. A la señal. Ah, ya. Y pues estábamos escuchando a Da Pound y Da Pound nos ha puesto un poco... loco, medio happy. Más de lo normal. No, ya va. No estamos con esa canción ya. Hoy día no. Así que vamos a seguir aquí en Cultura Musical porque ustedes lo pidieron. Nos vamos con el siguiente grupo. Siguiente grupo con su tema Alguien como tú o como yo o como todos nosotros aquí en Cultura Musical. Mentira, es Japo. Japo. Japo. Ya póngame la música. Ya póngame la música. Yo no sé qué comes, como si fuera ataque de ansiedad. Yo no sé qué luchas por ese niño y tu enfermedad. El tiempo que yo llevo, agrégale un poquito de humildad. Nunca había visto a alguien como tú, que al menos sé que piensas como yo, pidiéndole al mundo algo mejor, que la energía prenda mi motor y ver la vida y mar junto a los dos. Alguien no sé qué tienes, un huequito aquí en mi corazón. Y amigos, aquí estábamos con Japo y su canción Alguien Como Tú. Japo, primera vez que escuchamos Japo aquí dentro de nuestro programa Cultura Musical. Japo es una banda mezcla de ecuatorianos junto con chilenos, chicos. Es una mezcla que muestra mucho la propuesta de crear letras en base a la naturaleza, el consumo de drogas y otras problemáticas sociales más que también aquejan aquí dentro del país, ¿no? Amigos, tenemos a una Yayo que se nos muere literalmente de la risa. Espero que lo haga pronto. ¡Qué malo que es! Creo que le dio algo. Le dio el mal del pulgo. Creo que el calor la azotó demasiado en esta tarde a nuestro querido Yayo, que ya no le funciona bien la neurona. No, se nos está yendo. Vamos a seguir con la siguiente canción en Cultura Musical. Y esto viene a cargo de... Espera, un momentito, me tanqué. Viene a cargo de... Y estábamos... A ver, bueno, acabamos de escuchar a Japo. Y vamos con Lunares Skinny Jeans. Tus piernas. estábamos escuchando a Lunares con Skinny Jeans, Su Corazón. Y bueno, cabe recalcar que esta banda fue creada por el vocalista de una banda que ya tenemos, hemos tenido el gusto de poner aquí en Cultura Musical. Se trata de Alcaloides. Alcaloides. Así que, chicos, estamos llegando al final de nuestro hermoso programa. Sí, amigos, bueno, se nos ha acabado la horita de Cultura Musical, así que les vamos a dejar con una buena canción y una recomendación también, ¿no? ¿Qué recomendación vamos a dejar en primer lugar? Es alzando la manito, por favor. No, o sea, si vas a dejar una recomendación, dile antes de que yo diga algo. ¿De qué? No, la recomendación de la última canción que vamos a poner, sí. Es una nueva canción aquí dentro de Cultura Musical, así que es una recomendación de la banda, ¿no? Ah, claro. Ah, la recomendación musicalística, ya. Sigue ya. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, chicos, Cultura Musical en Facebook y en Instagram como Cultura Musical 030801, la fórmula del éxito. Así que sí, con ustedes se nos va muy rápido el tiempo y cuando estamos los tres también se nos va demasiado rápido el tiempo y la calor se nos azota. Y nos hace apresurar para ir con esta hermosa canción que les tenemos de sorpresa. Es así, educaditos, me gusta. Esta era la sorpresa del día, sí, claro, es cierto. Y bueno, vámonos con la última canción y con esto nos despedimos todos, pero se quedan ustedes con Pingüinos del Páramo, con Libérame. ¡Chao, chao! el personal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.